En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que se conectan a través de la radio de la Casa de la Cultura y de la frecuencia de la 940 AM. Es un gusto acompañarles nuevamente esta semana y el día de mañana, que es 10 de diciembre, conmemorarán varios países a nivel mundial el Día de los Derechos de los Animales. El día de hoy tendremos invitados de lujo que nos hablarán sobre este tema. El principal objetivo de este Día Internacional es básicamente recordar cuáles son las áreas altas de explotación donde tenemos varias especies que están ya en peligro de extinción. Desde 1978 existe una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Estos derechos son fundamentales para garantizar la convivencia entre seres humanos y también animalitos. Qué bueno que tengamos varias personas, varios colectivos que estén luchando y trabajando para poder proteger a estos animalitos. Nos vamos entonces con un corte musical a cargo de Sumac Bastidas y regresamos con esta iniciativa denominada Aldea Canina. Regresamos entonces después de este corte musical. Yeah. Estamos de vuelta en cabina cuando son las 16 horas con 14 minutos y ya tenemos aquí a nuestro representante de Aldea Canina. Qué bueno tenerte aquí. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, justamente estamos haciendo esta entrevista porque el día de mañana varios organismos conmemoran el cuidado para los animales. Varias son las herramientas que tenemos para nosotros poder educar a nuestros animalitos y precisamente Aldea Canina se encarga de eso. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Encantado de estar acá. Bueno, y a los radio oyentes que nos escuchan, un saludo y felicidad a todos los que tenemos animales, ¿sí? Así es. Entonces, cuéntanos, ¿de qué se encarga Aldea Canina? Está constituida desde el 2013, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la Aldea Canina somos una escuela, guardería y hotel, pero nos especificamos mucho más en lo que es el adiestramiento responsable, en este caso, a los canes. Ok, ¿y en qué consiste este adiestramiento responsable? Lo primero que hacemos es enseñarle a los dueños cómo tener un perro de manera responsable, es decir, cómo educar. Hay que tener en cuenta que educación no es lo mismo que adiestramiento. La educación parte desde el momento que nosotros tenemos un animal en casa, cómo lo vamos a guiar, cómo lo vamos a enseñar, es decir, poniendo límites, reglas, horario, no mimando, no humanizando, ya que esto puede traer daño psicológico al perro. Así es. Bueno, fuera de micrófono conversábamos que es un poco más grave hacerle daño físico que daño psicológico. Ah, sí. Bueno, al revés. Es más grave hacer daño psicológico okay. a un perro. Si el daño físico, vamos a suponer un perro que haya recibido, no sé, lo atropelló un auto o le pegaron con un palo, porque el perro callejero busca comida, trata de alimentarse, entra a un restaurante, le pegan con un palo para que se vaya, le echan agua, cosas como esta, ¿no? Uh-huh. Esto se puede, un perro de este choque sale mucho más rápido que un perro que fue humanizado, un perro que se le hizo un cambio de identidad, es decir, no lo traté como perro, lo traté como un bebé, como un niño, lo crié siendo inseguro, perdió toda su autonomía, por lo tanto ya ese perro no tiene estabilidad, no tiene equilibrio, lleva mucho más tiempo sacar un perro de este estado, más trabajo, más paciencia y sobre todo lleva una ayuda profesional. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que se necesita para poder entrar a Aldea Canina? Bueno, lo primero es que el perro haya cumplido los 6 meses de edad, que tenga todas las vacunas al día, su carné completamente activo. En este caso, que el dueño se comprometa, ¿sí? En la entrevista previa que tenemos en Aldea Canina, lo primero es establecemos una entrevista con los dueños para ver qué quieren lograr, por qué llevan un perro a una escuela, qué errores cometieron durante toda la crianza del perro, y en esto nos enfocamos. Hay veces que hemos rechazado perros, pero no es porque el perro sea malo, no existe perro malo. Es decir, es porque los dueños no están dispuestos a cambiar, y el cambio viene de la familia. Al final no es nuestro perro, el perro pasa un mes con nosotros, pero regresa a la casa. Entonces, si no hay un cambio por parte del dueño, el perro va a volver otra vez a ese estado que tenía. Y fue en vano el tiempo que estuvo con nosotros. Así es, bueno, Aldea Canina ha graduado más de 1,000 guías caninos civiles. Exactamente. La importancia es enseñar también al perro y en conjunto al dueño. En eso nos enfocamos. Las clases son los días sábados. Bueno, tenemos varias modalidades. Tenemos modalidades semipresencial, que usted asiste los días sábados con su perrito. Tenemos la de internado, que es para la modificación de conducta, es decir, perros agresivos, inseguros, con miedo, que atacan humanos o a perros, o que destruyen cosas en el hogar. Y tenemos los dos grupos élites, es decir, uno en la mañana, a las 9 de la mañana en el Bicentenario, hasta las 10, y tenemos el otro en el mismo Bicentenario, pero de 2 a 4 de la tarde. Es decir, es un segundo nivel de tiempo de 7 meses de duración, cada mes aprende algo nuevo. Pero en los dos, tanto en los tres niveles, nos enfocamos en la enseñanza al guía. Si dejamos, como le decimos a los alumnos, ya no van a ser mascoteros, ya no son dueños de perro, ahora van a ser guías caninos. Van a guiar esa mascota para que su comportamiento dependa 100% del dueño. Si un perro es bueno, es un perro sociable, cariñoso, eso hay que reconocérselo al dueño. Pero si es agresivo, miedoso, inseguro, también hay que achacárselo al dueño. Así es. ¿Cuáles son entonces las técnicas que ustedes utilizan para poder dar este adiestramiento a los animalitos? Por ejemplo, claro. También forman para brigadas especiales de criminalística, sí. Antidrogas. Entonces, ¿cuál es el método que utilizan? Bueno, nosotros trabajamos con 6 métodos de adiestramiento. Está el método mecánico, que es la utilización de los collares. El método alimenticio, como ya lo dice la palabra, mediante el alimento. El método de asociación, que es mediante los juguetes y pelotas. Todo tipo de herramienta que sea buscando la aportación del perro, método de contraste, que es la unión de uno de estos dos métodos, es la asociación, es decir, el imitativo y el natural. pero nos enfocamos mucho más en el contraste, es decir, que es el alimenticio con el mecánico. Es decir, tratamos al perro con collares, reforzándolo, aprovechando los reflejos incondicionados del perro para elaborar reflejos condicionados mediante los distintos reflejos como el operante y el condicionado. Okay. Dentro de todo el proceso que ustedes realizan en Aldea Canina, ¿cuáles son los comportamientos que se salen de cierta forma del método general de educación del perrito? Digamos, ¿qué pasa cuando un perrito no quiere hacer caso bajo alguno de los métodos que ustedes manejan? Lo primero que se le hace es una evaluación al perro. No puedo utilizar, como te mencioné, 6 métodos de adiestramiento. No quiere decir que tengo que usar siempre el mismo método con todos los perros. Ningún perro es igual, dependiendo de la raza. Es decir, puede haber 2 pastores alemanes diferentes siendo hijos de la misma madre y mismo padre. Okay. Cuando nos enfocamos en esto, vemos qué tipo de ANS tiene el perro. Sistema nervioso superior, si es un perro sanguíneo, melancólico, flemático o colérico. Basado en esto es la utilización de las herramientas. También vemos su carácter, si es un perro de temperamento alto, medio o bajo. Un perro de temperamento alto puede recibir cualquier tipo de estímulo, pero uno de temperamento bajo o medio no. Es decir, si aplico una corrección muy fuerte con uno de bajo, lo puedo inhibir. Entonces el perro, en vez de aprender, lo que va es a retroceder, y eso está mal. Tengo que primero tener definido qué perro tengo para saber qué adiestramiento le voy a dar a este perro. Así funciona, que es lo que tratamos siempre de guiar a nuestros alumnos, decirle, primero hay que saber qué perro tengo. Si tengo, a pesar del carácter y demás, tengo que ver qué tipo de raza es, si es un perro para qué tipo de actividad fue creada, no sé, un terrier, un perro cazador, un husky, teniendo en cuenta qué tipo de perro, cómo voy a adiestrar. Todos no son iguales. Así es. Bueno, nosotros como programa también queremos recomendar varios tips para proteger a nuestros animalitos domésticos. Uno de ellos es cumplir con los requisitos legales, tenemos que tener todos los papeles de nuestros perritos en regla, mantener a tu mascota libre de pulgas y otros parásitos. Existe también varios insectos ácaros también que deben ser cuidados por nosotros como dueños, bañar a la mascota periódicamente, proveer de una alimentación balanceada, visitar al menos una vez cada 3 meses al veterinario y también brindarle muchos momentos de esparcimiento. Claro, tenemos que tener en cuenta algo, un perro es un ser vivo y necesita una actividad física. Si no tengo espacio, tengo el perro en un apartamento que pasa 8 horas trancado hasta que yo regreso del trabajo, este perro va a caer en ansiedad, va a destruir, es un perro que se va a estresar. Por lo tanto, debe ser sacado a pasear, a caminar o a entrenar todos los días. Esto no puede fallar con el perro. Okay. Nos vamos entonces con un pequeño corte y regresamos para seguir conversando con Juan Carlos Batista, quien viene como representante de la Aldea Canina. Y bueno, viene a contarnos mucho más sobre cómo cuidar a nuestros animalitos domésticos. Seguro, aquí estamos, lo esperamos. Ok, regresamos después de este pequeño corte. Thank you. Estamos de vuelta y continuamos con José Carlos de Aldea Canini. Bueno, también se incorpora a nuestro espacio del día de hoy Juan Carlos Quelal. Hola, Juanca, ¿cómo te va? Muy bien, a toda nuestra audiencia, buena tarde. Mil disculpas por el retraso, pero ha sido bien complicado la movilización el día de hoy. Y bueno, no, un gusto, José Carlos, mucho gusto. De la Aldea. Y pues bueno, estamos ya llegando al final de este segmento de Manos a la Obra, y vamos a concluir con unos pequeños detalles que ya Tati nos los va a mencionar e invitar a comentar a José Carlos. Así es, José Carlos. Entonces, ¿dónde pueden encontrar la Aldea Canina si es que necesitan por alguna circunstancia contactarse con ustedes para llevar a sus mascotitas? ¿Cómo pueden hacer? Claro, bueno, la Aldea Canina está ubicada al norte de Quito, en la calle Bernardo Legarda y Eva Román. Esto está en el sector Santa Ana. Es decir, pasando la agencia de tránsito, la Legarda hacia arriba, kilómetro y medio. O nos pueden encontrar en Facebook como Aldea Canina Ecuador. Así estamos en las páginas, igual que en el Intera. Nos pueden llamar a los distintos teléfonos, por ejemplo, están en la página, pero les puedo mencionar el mío. ¿Sí puedo? Sí. Por supuesto. Bien, 099-24-18-2224. Ahí me pueden escribir, van a recibir toda la información que deseen. Nos pueden visitar, las visitas que nos hacen en la escuela, esto es totalmente gratis, las evaluaciones en la escuela son gratis, las charlas con nosotros, y también pueden ir los días sábados de 9:30 de la mañana a 12 del día a presenciar una clase con los alumnos del nivel básico. De acuerdo. Ese horario acá. De acuerdo, entonces tenemos ya la información para contactar a la Aldea Canina y que puedan ellos brindar sus servicios, sobre todo de una manera adaptada, ¿no?, para que los animalitos no tengan sufrimiento durante este periodo de adiestramiento. Bueno, ahora vienen fechas complicadas, difíciles para los perros debido a los pirotécnicos que se utilizan en las fiestas. Y esto, ¿cómo podemos ayudar a los perritos? Porque sufren mucho, se pierden de casa, la mayoría se extravía. Es no mimando al perro. Lo primero que hay que hacer es no mimarlo, prepararlo para ruidos fuertes, situaciones difíciles, dejando que sea un perro autónomo o provocándole otro tipo de actividad en el momento que están detonando los fuegos artificiales, es decir, como comida, paseos, juegos con ellos, para que el perro se concentre en lo que está sucediendo conmigo y olvide esto que le está provocando el estrés por los ruidos fuertes en este caso. Muchísimas gracias, José Carlos, y muy válida tu recomendación. Y también, como Ecuador Divina Comedia, les recomendamos adoptar animales aunque no sean de raza. Es súper importante hacer este proceso. Los perros mestizos son muy buenos. Nosotros tenemos muchos perros mestizos. De 5 perros que tenemos en la aldea, 6 perros de nosotros que nos ayudan con el trabajo y el equilibrio de los perritos de los alumnos, tenemos 2 mestizos, el Eddie y la Negra, que tienen su función clave en la aldea. Sí, tenemos 3 de raza, pero estos 2 son mestizos y tienen cada uno su tarea. Así es, qué bueno haberles tenido aquí, pues muchísimas gracias por su gestión y por el cuidado que les dan también a los animalitos. Nos vamos entonces, Juanito, con el corte de los promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura, y regresamos con nuestro segmento La Casa de la Música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dieciocho artistas de Colombia, Venezuela y Ecuador presentan la muestra Arte en la Ruta del Encanto. Encuentro con la memoria, historia y patrimonio. 18 artistas de Colombia, Venezuela y Ecuador presentan la muestra Arte en la Ruta del Encanto. Encuentro con la memoria, historia y patrimonio. Esta exposición recoge la cultura quiteña, su historia cargada de heroísmo, rebeldía y compromiso, trayendo a nuestra memoria los grandes próceres, personajes, mitos y leyendas. Le esperamos en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín, de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, todo el mes de diciembre. Déjate envolver por el encantador sonido del violonchelo en el concierto cierre de temporada de la Orquesta Juvenil OSNE, bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev y la participación especial de Sebastián Calderón, un evento producido por la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Martes 10 de diciembre, 20 horas, entradas a la venta en la Casa de la Música. patrocina Diners Club, Tu Mundo Sin Límites, Fundación Amigos del Ecuador, Metro Ecuador, Grupo TV Cable y Uribe Schwarzkopf. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. ¡A la Casa de la Música! Hacemos la transmisión en vivo. Muy bien, estamos de vuelta después de los publicitarios de la Casa de la Cultura y nos encontramos ya en nuestro segmento La Casa de la Música y con nuestros invitados Camila y José. Y Juan, me he confundido después de tantas equivocaciones, yo mismo me confundí con Camila y Juan. Bueno, bienvenidos a este espacio, Camila, qué bueno tenerles aquí. Y básicamente queremos conversar un poco sobre el taller que va a presentar el festival emblemático Córtate la Cabeza. Uh-huh. Adelante, por favor, bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí con Juan Saavedra y yo, Camila Encalada, que soy... Buenas tardes. Soy integrante de Polución Sonora, que es una plataforma que difunde principalmente... música, cultura, y lo que vamos a hacer es presentar un videoclip de Taller La Bola, que se llama 2 de abril, que lo hicimos junto con la dirección de Juan Saavedra el jueves 12 de diciembre en el Teatro Variedades. Este evento, que se llama Córtate la Cabeza, es un evento que se hace anualmente por el Taller La Bola, en conmemoración por los 25 años de su existencia y la memoria de su padre, que se llama Lucho Oquendo. Okay. Bueno, en cuanto al evento, Cami tiene más información. Yo puedo hablar en tema de lo que es audiovisual. Se trabajó en un video de 4 días de rodaje en el sector del Quinche. Y se sacó un material que es casi un corto medio avanzado, porque son 10 minutos. Y se hizo algo relativamente... desafiante, porque son 10 minutos para que la gente o las personas que miren el video queden cautivos y no se pierdan en el tiempo, porque es bastante tiempo. Entonces la música tiene que acompañar la historia y la historia tiene que acompañar la música. Entonces eso fue un desafío bastante grande. Sí, precisamente desde los inicios ustedes muestran a través de esto un viaje sensorial de muchos años, dicen, ¿no? La producción. Entonces, ¿qué es lo que muestran a través de esta producción que ustedes realizan? Bueno, para aclarar un poco, nosotros trabajamos con Taller La Bola en esta producción específicamente de este tema que se llama 2 de abril, que es un tema que fue compuesto por Ada Oquendo, que es la hermana menor de los 3 integrantes del Taller La Abuela, bueno, los 4, pero de los 3 hermanos principalmente. Ella le compuso este tema a Miguel, que es el hermano del medio, por su cumpleaños el 2 de abril. Entonces, dentro de este evento que ellos, como Taller La Abuela, organizan anualmente, nosotros, Polución Sonora, junto con Juan Saavedra, vamos a presentar este video. Entonces, dentro de este evento van a haber muchas más cosas, van a haber artistas invitados, van a haber también presentaciones, va a estar algunos colectivos también de arte. Entonces, esa es la sorpresa que nosotros vamos a tener en ese evento. Camila, con el trabajo que ustedes han venido realizando, ¿qué expectativa te ha dado que le dedique una canción de cumpleaños a su hermano? ¿Cómo lo has sentido? ¿Has sentido cercano esto? ¿Qué intención tiene hacia el público mostrar esto? Bueno, yo personalmente tengo contacto con Taller La Bola desde hace muchos años, casi tal vez unos 10 años. Okay. Nos conocemos de la vida. Y bueno, yo siempre he presenciado esa relación que ellos tienen de mucho amor, de hermandad, de unión. Entonces, este tema es como una muestra de eso, de cómo se llevan entre los hermanos, y además de que su vida es la música, o sea, es una forma de vida también. Entonces, es súper lindo. O sea, la expectativa es que les guste, que sientan la canción como nosotros también tratamos de que se muestre, ¿no? En el video, de que la canción también se se sienta que el video hable por sí solo de alguna forma. Entonces, esa es como la expectativa, que podamos lograr transmitir lo que nosotros con nuestro equipo, nuestro trabajo, el ojo de Fernando, que fue el director de fotografía junto con Juan, un poco muestre eso y el trabajo de los chicos, que fue componer esta canción tan bonita. Okay. Dentro de lo que el taller La Bola ha venido haciendo en todos estos años, va muy asociado al arte y a la musicalidad precolombina. La canción, o sea, asumo que todas las producciones que van generando desde Taller La Bola van en esa línea, ¿no es cierto? Al hacer ustedes el video, ¿asocian también a esta parte cultural, artística? ¿O va más el video enfocado en el tema de la relación, o sea, del contenido de la canción? Puede ser ambas cosas. ¿Ya? Sí, pueden ser ambas cosas. Los chicos, de hecho, dentro del video va a aparecer un instrumento precolombino. Y sí, creo que van de la mano las dos cosas. En cuanto a la historia de ellos... Cami sabe un poquito más, pero en cuanto a la historia que ellos quieren contar, lo que se trata básicamente es un viaje. Es un viaje donde pasan muchas emociones. No les voy a contar todo, pero tienen que ir. Pasan muchas emociones y es como que el loco es un caminante, ¿viste? Y toma un par de decisiones ahí que traen sus consecuencias. Básicamente sería eso. Puntos suspensivos. Y puntos suspensivos. ¿Cómo ha sido para ti la dirección, Juan, de este videoclip? ¿Qué retos te ha implicado también a nivel profesional? Bueno. Estuvo bueno. La verdad que fue... a mí me vinieron con una idea del cual... fue mutando y bueno, terminó en un guión que era de 10 minutos. Y bueno, yo sabía lo que son 10 minutos en una producción, es bastante tiempo, claro, atrás de escena. Y bueno, yo le dije a los chicos, esto va a ser un laburo cansador, medio tedioso, porque es bastante tiempo. Pero bueno, decidimos hacerlo y de hecho la pasamos muy bien. Aparte de trabajar, también hay un grupo que le pone mucha onda. Los chicos estuvieron presentes también, los chicos de Taller La Bola. Y bueno, yo creo que es un desafío en cuanto a lo que nosotros queremos mostrar y en cuanto a los recursos que nosotros tuvimos de equipos para hacer el video. Entonces, creo que sacamos el provecho lo que más pudimos y vamos a mostrar una parte de Ecuador, que está bueno también. Cami, ¿qué tal la parte de la producción? ¿Qué te implicó? Todos los retos junto con un gran equipo de trabajo también, pero ¿qué procesos implicó? Bueno, este videoclip junto con Juan es del primer videoclip de Polución Sonora como tal, entonces... como dijo Juan, fue todo un reto. Primero nos encantó la canción, como que desde que hablamos con los chicos teníamos dos opciones, íbamos, o sea, como ellos nos propusieron hacer otra canción o esta, que es como nos dijeron, como nosotros nos gustaría, les damos estas dos opciones, pero a nosotros nos encantaría que sea 2 de abril por lo que implicó hacerla, por lo que implicó componer, porque es una canción de 10 minutos y porque está ese lado súper emocional y del lado familiar que implica, ¿no? Para todos, porque es como algo súper personal el que tu hermana te componga una canción por tu cumpleaños. Entonces, a nosotros nos gustó un montón como que todo eso y también fue como un reto, o sea, como quisimos asumirlo, quisimos como arriesgarnos a producir eso. Nos aliamos con Juan, que de hecho fue como como él dijo, le dio un giro totalmente, porque nosotros en esos, como en esto de ser principiante en el videoclip, al menos, porque más bien nosotros hemos hecho sesiones, coberturas y otro tipo de cosas que son distintas desde la producción. Entonces Juan lo redireccionó y lo encaminó a una cosa que se hizo como con mucho amor, con mucho esfuerzo, claro, pero que sí implicó días y días de trabajo, de esfuerzo, de usar los recursos que se tenía, de hacer de alguna forma, como le dicen, como un producto audiovisual de guerrilla, porque es como eso, trabajar con lo que se tiene. No es que tuvimos realmente fondos de algún o algún auspicio en sí, sino que todo fue realmente autogestionado y hecho por nosotros mismos. Entonces sí fue fuerte el trabajo, pero fue muy lindo y gratificante. Igual conocimos muchos lugares muy lindos, como decía Juan, principalmente fue acá en la ciudad, en ciertos lugares de la ciudad, y en Quinche, en el Quinche, que de ahí son nuestros dos compañeros de la productora. Entonces fue eso también, como conectarnos con el equipo, hacer lo que sea, porque también nos metimos a un montón de lugares chéveres, cargando los equipos y todo. Entonces fue un reto, pero creo que nos llevamos algo muy muy bonito, que es este videoclip que van a ver el jueves a las 19:30. Entonces, ¿en qué otros lugares lo están difundiendo aparte del Teatro Variedades de Ernesto Albán? Bueno, como tal, sacamos el teaser ya del videoclip y lo estamos difundiendo en nuestra página de Facebook, que es Polución Sonora, y en el Instagram, que estamos como Polus Sonora S. Bueno, después la idea es presentarlo el jueves a la audiencia de Córtate la Cabeza, y después ya subirlo como tal a YouTube. Y Córtate la Cabeza. Entonces, a veces parece un poco contradictorio el tema tan... O sea, es como que muy muy apegado, mucho cariño con la familia y todo, y de ahí viene un tema como que paraguas muy grande que dice Córtate la Cabeza. Un poquito contradictorio ahí, pero ¿cómo le sienten ustedes? Bueno, ese es como un nombre que del evento, que ya como tal fue mutando, fue mutando año tras año de la mano del taller La Bola y del fundador, que es Lucho Kendo, que bueno, sus hijos siempre tratan de mantener vivo su legado, y la verdad no tengo tanto conocimiento de cómo nació el nombre, pero sí creo que ellos como tal se denominan a un género como audaz urbano, es el género musical que ellos denominan. Entonces también puede ser como por ahí el hecho de que la cabeza deje de pensar, de estar así como en lo que es tal vez automático, así, eso, y como, no sé, la música, el arte, disfrutar, bailar, tal vez pues es como por ese lado. Entonces, más bien, esa es la tarea de la audiencia que nos está escuchando, que averigüen un poco más, interesen un poco también por cómo se dio el nombre, ¿no? Que también interesante, muy interesante. Y el lanzamiento del video es como que el evento estelar, es el evento principal de este festival. No diría principal, sino como que es parte de todo este evento que se está logrando, porque a la vez van a haber un montón de presentaciones de otros artistas muy buenos, además de que el Taller La Bola también es una banda súper... Bueno, yo personalmente me gusta un montón y les admiro, y además de que hay unos musicazos, además de invitados de los chicos y también colectivos. Entonces va a ser como un evento multidisciplinario, muy lindo, y es parte, es como una sorpresa, es parte del evento que se va a dar. Y dentro de esta sorpresa, y como tú lo mencionas, es un tema multidisciplinario con muchos actores de varios espacios, ¿cuál es la expectativa suya como Polución Sonora para al lanzamiento de este video? Bueno, seguir, ¿no? Como ya había dicho, que la gente lo sienta mucho, que se interese, que lo vea, y que eso, que se logre transmitir lo que nosotros queremos mostrar, y seguir creando cosas, seguir mostrando bandas, arte, talento. Eso, creo que la expectativa es seguir creando y que la gente venga a este evento, que esté repleto, que nos vaya muy bien a todos y que les guste. que les guste, porque para eso también creamos los músicos, los artistas, los creadores audiovisuales, creo que es como para que lo vean, para que la gente lo vea. Siga, bueno, señorita, entonces, entonces, después de hacer una revisión breve de todo esto, ¿cómo y cuáles son los proyectos que ustedes tienen posterior a este lanzamiento? ¿O ya tienen algún otro con el que estén trabajando de la mano, aparte de esta, de la presentación de este videoclip? Bueno, como tal, Polución Sonora, estamos con algunos proyectos que de alguna forma están arrancando. El principal es que ahora estamos transmitiendo en vivo por el Facebook todos los miércoles a las 8 p.m. Estamos haciendo como una alternativa, algo parecido a una radio visual. Es como si estuvieran escuchando una radio, pero estén viendo imágenes. Y la idea es invitar también a bandas, a músicos, después a artistas también de muchos campos. Pero la idea es esa, entrevistar en vivo, que la gente lo vea en vivo y que también podamos mostrar contenidos, videos nuestros y de también otras personas que quisiéramos compartir. Ese es el proyecto en el que nosotros ahora estamos encaminados. Lo estamos ya haciendo desde hace como 4 semanas, ya es el 5º programa este miércoles, o el 6º si no estoy mal. Entonces eso, también una invitación para que nos vean, para que nos sigan todos los miércoles a esa hora, a las 8 p.m. por nuestra página de Facebook, y de ahí generamos contenido, tratamos de cubrir eventos, eventos de culturales, de cualquier tipo, artísticos, musicales, conciertos. Eso, generar contenidos pequeños. Tenemos un segmento que se llama Frecuencias Vibratorias, en el que mostramos esto como resúmenes cortitos, videos cortitos de eventos que hayamos asistido y que se difundan también, que la gente los conozca. Y en el trabajo que han realizado ahora juntos, mencionaban que es la primera vez que trabajan juntos, ¿tal vez eso les ha significado algún tipo de proyecto mutuo a futuro? ¿O hicimos esto, estuvo bueno y cada quien por su lado? Bueno, yo ya les comenté un proyecto que tengo. Yo trabajo con otros artistas también en otras producciones. También tengo mi productora, entonces. Pero calculo que vamos a hacer un proyecto que va a ser en febrero o marzo, que va a ser una sesión de un artista de acá, que es nuevo también. Y va a sacar unos 3 temas más del primer single que sacó. Y seguramente vamos a hacer algo ahí en conjunto con la Polo. Y en el escenario actual a nivel nacional, ¿qué viabilidad le ven ustedes a las producciones audiovisuales para artistas en el escenario, sobre todo de las artes, de la música? Como comentarnos ustedes como productores, ¿qué tan viable es? ¿Qué tan factible es? ¿Está orientado? ¿Tienen respaldo? No sé, o sea, comentarnos un poco cómo lo ven a nivel nacional el tema de la producción audiovisual acá. Bueno, yo, que soy afuera, veo que le falta, pero lo que necesitan hacer es producir. Y usted como ecuatorianos, yo le digo siempre a ellos, ustedes tienen que laburar, tienen que mostrar, siguen, o sea, laburar en el sentido que a partir de la producción sea el avance, porque si nos quedamos viviendo, no, nada, este hace un buen laburo, este hace otro laburo, y nosotros no hacemos nada, solo van a hacer este, o sea, son, digamos, la producción audiovisual acá es muy limitada, es así, uh-huh. Vamos a ser sinceros. Sí. En cuanto a lo musical, es más difícil todavía, porque no todos los músicos tienen plata para meter ya sea sesiones de fotos, videoclips, coberturas de sus propios conciertos. Es complicado, pero yo creo que es cuestión de como de productores, de ayudar a los artistas, y los artistas también que se pongan las pilas. Es decir, mira, si nosotros queremos que esto suba en conjunto, porque vamos en conjunto, no es que nosotros somos un lado y ellos son otro, vamos en conjunto, claro. Para que nosotros subamos necesitamos que ellos estén ahí arriba. Entonces, es como un dar y dar, dar y recibir. Claro. Sí, o sea, debe ser un trabajo arduo que tal vez se ve ahora muy pequeño, pero como tú bien dices, y es que todos empiezan a hacer un trabajo de excelencia, creo que va a ser mucho más representativo y también podríamos tener incluso más recursos. Nosotros también como Radio Cultural siempre estamos como que jalando los recursos de todo lado. Es, uh-huh, es duro, pero también estos espacios nos ayudan a conocer las cosas que ustedes hacen. Claro. Ajá, entonces, Juanito, qué bueno tener aquí a personas que trabajan precisamente por eso, para que los demás podamos ver lo importante que se está haciendo en el ámbito artístico y cultural. Nos vamos con un pequeño corte y regresamos para cerrar nuestro segmento La Casa de la Música. Por favor, quiero hacerles un reto, que se trata de hacer una orquesta con aplausos. Entonces, vamos a empezar con uno facilito, que es uno, uno, uno, uno, uno, uno. Muy bien. Vamos. Dos. Muy bien, ahora volvemos después de este pequeño corte musical para finalizar nuestro segmento La Casa de la Música y pues terminar con la intervención de Camila y de Juan y pues la promoción a participar de este espacio cultural de Córtate de la Cabeza. Bueno, igual agradecer a Radio Casa de la Cultura por la invitación, por el espacio que ustedes siempre generan para dar una voz, para permitir que la gente que hace, que crea cosas y que en realidad como todos pueda decirlo, pueda invitar, pueda compartir. Muchas gracias por eso. Y a la audiencia, a los que nos están escuchando y a todos, están invitadísimos el jueves 12 de diciembre en el Teatro Variedades a las 7:30. El costo de la entrada es de $8. Pueden igual averiguar más información en el evento de Facebook que está como Córtate la Cabeza Quinta Edición y seguirnos también en las redes a Polución Sonora en Facebook como Polución Sonora y en Instagram como Polusonora SC. Que no se olviden que gracias a ustedes, gracias al público que escucha, nosotros también creamos que igual el hecho de generar esto, de cobrar una entrada es para eso, para que la escena siga creciendo, para que todos los que aportamos y trabajamos detrás de lo que ven, detrás de los videoclips que ven o de la música que consumen o del arte en general, hay este trabajo como que es con el corazón, pero también es un trabajo y es como eso, que todos nos apoyemos, que todos consumamos lo nacional, al final, que es importante. Eso. Así es, Juan. Bueno, no, gracias por la invitación. Y bueno, casi toda la información la dijo Cami, pero a los artistas que escuchen la radio, que se animen a producir, ellos están con una iniciativa que está muy buena. Es un tema de que pueden visualizar y se pueden mostrar de una manera un poco más de llegada, digamos, que todos pueden llegar al Facebook y verlos. Creo que está buena la iniciativa de la Polu. Y bueno, nada, a seguir produciendo. A seguir produciendo. A seguir produciendo. Bueno, Juanita, entonces recordamos que tenemos todos una cita el jueves 12 de diciembre en el Teatro Variedades a las 19:30 y no podemos faltar porque lo que se requiere es muchísimo respaldo y pues está en uno de los teatros también más emblemáticos de Quito, entonces imposible que nos lo perdamos. Claro que sí, todos estaremos el jueves presentes y apoyando estos espacios y estos espacios de cultura y de desarrollo también de nuestra arte, del arte ecuatoriano, del arte quiteño. Y pues como decías tú, Camila, la única forma de contribuir es siendo parte de. Entonces, invitados todos. Y bueno, hemos terminado nuestro programa de hoy. Agradecemos a toda nuestra audiencia que siempre nos está escuchando en la 940 AM, en la plataforma digital y a quienes nos siguen por nuestro fanpage en Facebook como Ecuador Divina Comedia. Mi nombre es Juan Carlos Quelal y hasta el siguiente lunes. Así es, Juanito, no olviden que el día de mañana se conmemora el Día Internacional del Derecho de los Animales. Entonces hoy hemos hablado también sobre su cuidado y protección y sobre todo que no seamos indiferentes ante una realidad de fauna urbana que necesita mucha atención. Mi nombre es Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana a las 16 horas por su programa Ecuador Divina Comedia. Les invitamos. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza. Y Tatiana Muñoz. Y Tatiana Muñoz.